Besos los días en tu compañía. Ay, no voy a cantar. Bueno, estábamos escuchando el spot del día 20 de miércoles pasadito, el 20 de agosto, que se hizo la jornada de los derechos de los pibes en Plaza San Martín. Bueno, te voy a contar que si te querés comunicar con el programa, si querés pedir tu temita, si querés que lo pasemos. Hoy Steffi trajo uno de estreno, así que vamos a estar escuchando ese temita ratito. Que estás, Steffi. Y te comunicas al 15-508-35-35 A ver, 461-2733 461-2733 O si no, te comunicas vía Facebook. Nos mandas a Solic, te la acepto. Nos mandas tus mensajitos y pedís tu temita, obvio, como siempre. Bueno, vamos con el temita de Yotuel. Pasamos Me Gusta y volvemos con más info. Bellos son los días, y en tu compañía he vuelto a nacer. Me sirves de guía, ángel de mi vida, y esta melodía me vuelve a traer. Solo contigo quiero escapar de nuevo, hacerme viejo en el bohío viendo el atardecer. Con guarapo y caña, maestro chicharrón y batido de mamé. Seguí bailando abrazadito, aunque nos pongamos viejitos. Seguí durmiendo pegadito. No importa que nos cuelguen los pellejitos. Estamos hechos el uno para el otro, como el queso cuando se derrite en el risotto. Soy el detergente que limpia toda tu mancha, tu Don Quijote, tu Sancho Panza, tu mi dulcinea que acompaña todos mis sueños. No importa si son grandes o pequeños, te daré todas mis fuerzas aunque me quede yo sin nada. Que ya tu amor me lo devolverá mañana. Me gusta, me hablas al oído y me gusta. Me dices que te quiero y me gusta. Me gusta, te gusta. Y cuando tú me miras me gusta. Ves la forma en que sonríes me gusta. Me besas en la boca y me gusta. Me gusta. Dime cómo hacer para entregarte mi amor. Después de la cena vienen cosas buenas. Hay que empezar lo mejor. Dime cómo hacer para entregarte mi amor. Después de la cena vienen cosas buenas. Hay que empezar lo mejor. Entre nosotros no hay secreto guardado, niña, ni tampoco terremoto. Nada puede hacer temblar lo que siento uno del otro. Soy el televisor, tú mi control remoto. Eres la otra mitad de la naranja que faltaba. Eres mi queso blanco, yo soy tu mermelada. Hecho pan de usarte y alegrante toda la vida. Yo soy el enfermo y tú eres la medicina. La que me domina, mi medicina. Porque cuando tú me tocas me gusta. Me hablas al oído y me gusta. Me dices que te quiero y me gusta. Me gusta, te gusta. Y cuando tú me miras me gusta. La forma en que sonríes me gusta. Me besas en la boca y me gusta. Me gusta. Dime cómo hacer para entregarte mi amor. Después de la cena vienen cosas buenas. Hay que empezar lo mejor. Dime cómo hacer para entregarte mi amor. Después de la cena vienen cosas buenas. Hay que empezar lo mejor. Como dice mi nena, es como tú no hay dos, como tú no hay dos. Bueno, y seguimos después de ese temita. Les contamos que el día miércoles que viene vamos a estar cambiando el horario de Mundo Team. Va a estar pasando, sea el horario matutino, sea de la mañana. Vamos a estar. ¿De qué horario, Steffi? De 10 a 11. De 10 a 11 de la mañana, wow, qué bueno que está. De 10 a 11 de la mañana vamos a estar transmitiendo de 10 a 11 de la mañana. ¿Cómo se llama? Aldi. No. Aldi, ¿cómo se llama? También le contamos que hoy es el día no internacional, sino que nacional de la radio. Sea feliz día a mí. O Ahí está. Bueno, tenemos problemitas que no se nos acoplan los micrófonos. Bueno, le contamos que hoy es el Día Nacional del de la radio, o sea, de la radio, del radionauta, también de ustedes, porque hoy es también su día porque nos escuchan. Ali, por favor, deja de entrar por esa puerta. A la bandera. Bueno, también le contamos que el día miércoles pasado estuvimos cubriendo con nuestro reporter y nuestras cámaras. También estuvimos cubriendo todo lo que fue la campaña por los derechos, el evento, la jornadita que se hizo por la campaña por los derechos de los pibes y las pibas de en Plaza San Martín, perdón, ya estoy mal. Vamos a hablar un poquito sobre la jornada, cómo fuimos, cómo y en dónde fue. Fue el día miércoles 20 de agosto a la hora 2 de la tarde, más o menos, ahora ha empezado. Fuimos todos los chicos del taller de jóvenes, de representantes de la radio. Esto se hizo el día miércoles en Plaza San Martín. Fuimos en micro. Ah. Les contamos que fuimos en el 214. Ah. Si está pasando un 214, estamos haciendo publicidad. Ah. La consigna del lugar, del evento, la consigna del evento fue. ¿Cuál era la consigna, Juli? ¿Por qué? No, esa es. Esa es la consigna, ¿por qué Celi los abandona? Claro. Mira vos, ¿por qué Celi los abandona? ¿Por qué? Decinos, Celi, ¿por qué? Ah. Ya que tan. No, en serio, vamos a hablar en serio. Ya que tanto dice que quiere representar a la Argentina, que quiere ser jefe de gobierno y qué carajos ellos quieren que lo voten y que lo sigan votando. O sea, se cansa de decir que lo voten. Y. Voten. Nada, o sea. Así valen los derechos de los pibes, guacho. Ah, te rompo la jeta. Mal. Tenés que ser de la Nueva York. Nada, mentira. También yo les cuento que estuve haciendo algunas entrevistas. Tenemos entrevistas para ahora pasar. Si querés, Julita, manda la primera. El primer entrevistado se llama Pablo, del Centro de Participación Angelelli de Florencio Varela. Vamos a pasar el audiocito, Julita. Bueno, mira, estamos acá con el señor Pablo. Te explico de dónde soy, si querés. Del Centro de Participación Monseñor Angelelli de Florencio Varela. Buenísimo. Pablo, te voy a hacer unas preguntas para adelante. Son unas preguntas que hacemos en el programa que se llama Mundo Teenage. Es un espacio para los jóvenes y adolescentes que tienen problemas en general. ¿Qué es para vos el derecho infantil? Derecho infantil, bueno, es el conjunto de todos los derechos y de las cosas que tenemos que conseguir de acá en adelante, ¿no? Digamos, los derechos más básicos, como ya sabemos todos, el derecho al juego, el derecho a poder estudiar, a tener una vivienda, a tener su ropa, a tener diversión, a poder vivir con un afecto, a un montón de derechos y a los que hay que sumarle, ¿no? ¿Vos crees que todos los seres humanos tenemos el mismo derecho, los mismos derechos, perdón? Absolutamente, digamos, no se da, pero es esa la realidad, digamos, todos somos iguales, más dinero, menos dinero, mejor situación, peor situación, con una vida mejor, una vida peor, pero todos somos lo mismo, todos somos la misma calidad de persona. ¿Crees que más policías en la calle hacen mejor a la comunidad o a la ciudad? Y no, absolutamente no, digamos, ya lo comprobamos año tras año, experiencia tras experiencia, que la policía lo único que hace es ayudar al conflicto, ayudar a que las situaciones con los pibes por lo general sea más violenta, así que no, para nada. ¿Vos crees que se debería imputar a los corruptos, tanto como policías y lo que es tanto, ¿cómo se llaman? Bueno, estoy igual cerita. ¿Diputados? Por supuesto, sí, son gente como cualquiera, como veníamos hablando antes, ¿no? Somos iguales y si uno, cualquiera de nosotros comete un delito como lo cometen ellos, terminamos con los garrotes en la mano. ¿Para vos quién se tiene que hacer cargo de este problema? Y el Estado en general, nosotros lo que hacemos por lo general las organizaciones sociales es cubrir los espacios que el Estado olvida, es cubrir las necesidades que el Estado no cumple con la gente, que hacemos lo que podemos con los pibes, digamos, con los pocos recursos que tenemos, hacemos lo que podemos y bueno, el Estado es el que se tiene que hacer cargo de toda esta situación. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Esto es para Radio La Charlatana y te agradecemos muchísimo tu presencia. Gracias, compadre. Un gusto. Bueno, ahí estábamos escuchando los audios de la jornada. Y ahora vamos a otro audio con Marcelita, también de Varela. Tiene 8 años. Hola, estamos con... ¿Cómo te llamás? Marcelo. Marcelo, ¿y de dónde sos? De Florencio Varela y de Esperanza. ¿Cuántos años tenés? 8. ¿Por qué viniste acá? ¿Con quién viniste? Con mi mamá, mi abuela. Sí. Che, ¿y qué te parece el tema de los derechos del niño por lo que es la jornada? ¿Qué derechos crees que tienen ustedes los niños? De hacer lo que queramos. ¿Y querés contarnos cómo le estás pasando en la jornada? ¿Qué hiciste? Me pinté acá. ¿Te pintaste ahí un perro? No. ¿Qué es? Un murciélago y una araña. Che, ¿y vos qué haces en todos los días? ¿Sí? Voy a la escuela y juego. ¿Y querés mandarle algún saludo a alguien? ¿Contarnos algo más? No. ¿No querés agregar nada? No, nada. Bueno, muchas gracias. Nada. Bueno, y volvemos de ese audio y vamos con otro que también es de una chica que estaba en la copa de leche sirviendo, ayudando también en lo que fue el evento del día miércoles. ¿Y se llama? Alejandra. Bueno, muy buenas tardes, estamos acá con... ¿tu nombre, por favor? Alejandra. Estamos con Alejandra, que ella está de voluntaria, ¿puede ser? Sí. De voluntaria en esto que es el evento de la campaña por los derechos de los pibes y las pibas de Plaza San Martín del día 20 de agosto de 2014. Sí. Te voy a hacer unas preguntas y necesito que me las contestes con la verdad. Con la verdad. Dale, decime. ¿Qué es para vos el derecho? Vale. ¿Qué es para vos el derecho infantil? Y espero que se prenda. Son las normas, ¿no es cierto? Para mí, son las normas que rigen, o sea, que rigen al Estado para proteger a las criaturas, no a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. ¿No es cierto? Porque si no tenés esos derechos para que regulen al Estado, no hay quien los ampare, salvo los que nos preocupamos fuera del Estado, que no somos, no pertenecemos al gobierno, de garantizarles esos derechos. ¿Crees que todos tenemos los mismos derechos? Absolutamente. ¿Crees que más policías en las calles hacen mejor a la comunidad o a la ciudad? No, nunca jamás creería que la policía... Con más policía en la calle no se soluciona nada. Hay que invertir en otra cosa. Y para vos, ¿quién se tiene que hacer cargo de todo esto, lo que está pasando el día de hoy en la Argentina? Principalmente el gobierno, que no lo hace. Bueno, estas fueron las preguntas para la Radio La Charlatana. Muchísimas gracias. Alejandra, me dijiste. Sí, listo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a ir con una tanda musical. Y bueno, vamos con el temita de la Pache Inés. Sale de gira. El nuevo... ¿Estás caliente? Pásale el hielo al aguacho. Pásale el hielo al aguacho. ¡Fua! me encanta esa guacha. Como mueve las cachas, me encanta esa guacha, me encanta esa guacha. Como mueve las cachas. Top, top, top, top. Todas las guachas para abajo. Todas las guachas para abajo. Todas las guachas para abajo. Abajo, abajo. Bueno, vamos ahora a seguir presentando, vamos a seguir un poco con los audios que grabamos en la fiesta, jornada mejor dicho, de la campaña por los derechos de los pibes y las pibas. Vamos con Pablo y dos amigos de Angelelli. Estamos con tu nombre, por favor. Pablo. Pablo, decime, ¿para vos qué es el derecho infantil? Infantil es un derecho que hay en los nenitos para jugar. Y ¿vos crees que... ¿Para vos qué significa esta jornada? Bien. Los niños si tienen que jugar, no que trabajar, nada de eso. ¿Te parece? Está bueno, ¿y qué estuvieron haciendo en la jornada? Estuvimos comiendo y divertidos. ¿Y divirtiéndose? ¿Y allá, ustedes de dónde vienen? Sí. ¿Y tienen algo, hacen algún taller, alguna actividad? Sí. ¿Qué hacen? ¿Crees que todos tenemos los mismos derechos? No. No, para nada. Muy bien, Paulita. ¿Para vos qué significa esta jornada? Para mí, no sé, significa juntarnos y seguir reivindicando lo que por lo que todos estamos luchando, ¿no? Por el derecho a todos, no solo a los niños. Bueno, ahora es particularmente por los pibes y las pibas, pero por el derecho a todos a vivir dignamente y bien. Genial. ¿Crees que más policías en la calle hacen mejor a la comunidad o a la ciudad? No, ni en pedo. Nunca. Buenísimo. ¿Vos crees que se debería imputar a los diputados y policías corruptos? Obvio que sí. Para vos, ¿quién se tiene que hacer cargo de esta problemática que está pasando el día de hoy? Todos y todas, y necesitamos ya una respuesta del gobierno y políticas para la niñez y la juventud. Bueno, Paula, muchísimas gracias. Bueno. Esto es para FM Radio La Charlatana. Muchísimas gracias. De nada. Gracias. Bueno. Seguimos acá y bueno, ahora nos toca a nosotros reflexionar y pensar un poquito, decir qué nos pareció, decir que yo sentí cuando fui, que la verdad, yo voy a decir algo, me siento bien porque si no me estoy por caer. Bueno. El miércoles cuando yo fui, llegué, digo, bueno, esto va a ser un evento de mierda, seguro lo voy a decir así, vamos a hablar en criollo, un evento de mierda, porque pensé que era, o sea, que no iba a hacer nada, o sea, que iban a estar jugando, boludeando como siempre, como todos los eventos que se hacen en general, y la verdad, que nada que ver, o sea, estuvo muy bien organizado, estuvo espectacular, hay gente que, la verdad, que es muy generosa, que... no sé, que le copó todo lo que es la idea de hacer valer los derechos de los pibes, de hacerse escuchar para que gente como los chicos, no gente sino los chicos, el día de mañana tengan un derecho, tengan ese mismo derecho, tanto estos chicos como los que están por venir, como los que todavía no nacieron, como los que están por nacer, como los que están en la panza de su mamá, como todos, o sea, todos los chicos tienen derecho, tanto los que van a venir como los que no van a estar, y bueno, mientras los otros tienen derecho a tener derechos, o sea, tienen que tener un derecho y qué sé yo, para mí estaría bueno luchar por lo que es nuestro. Para mí. Está bueno, no, este sí. Sí. ¿Para vos qué es el derecho? No se escucha, ¿se escucha? ¿Para vos qué es el derecho infantil? Para mí el derecho infantil es que los días, es que, perdón, que los chicos tengan derecho tanto a jugar, a permanecer en la calle, a que no los maten, a que los policías estén constantemente protegiéndolos, que no les pase nada, a que sean condenados los corruptos y los diputados también corruptos que no nos dejan valer los derechos. Y bueno, eso para mí es derecho. Los derechos infantiles. ¿Quién se tiene que hacer cargo de valer esos derechos? El gobierno, obvio. La vieja de mierda esa que se cree tanto a presidenta de Argentina y aumenta más las cosas y cada vez más el pan y todo aumenta y después todos se quejan de la inflación, del IVA, de los impuestos, de que tenés que pagar uno, otro y otro y otro y otro. O sea, es cuestión de que para mí que se tiene que hacer cargo tanto el gobierno. ¿Crees que todos tenemos los mismos derechos? Sí, yo creo que todos tenemos los mismos derechos, porque somos todos seres humanos. Creo que tanto el niño como el joven, el adolescente, el adulto tienen los mismos derechos. No el adulto, sino el niño, el joven y el adolescente, tanto nosotros como ellos tenemos los mismos derechos. Vamos con un temita de Airbag, Por Mil Noches. Dale, Julita, mandalo. Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado. Yo sé que estás cansada de mirarme de costado. Yeah.